Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 4 de noviembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad una moción con la que se respalda la puesta en marcha de la Escuela de Artesanos de la Piel, un proyecto que se declara de interés social y de utilidad pública para nuestra localidad. El Pleno se ha comprometido a realizar las gestiones oportunas para que la Escuela de Artesanos cuente con las instalaciones adecuadas para el óptimo desarrollo de sus funciones. Del mismo modo, el Ayuntamiento, a través de las partidas presupuestarias creadas para el sector de la marroquinería, destinará los recursos necesarios para llevar a cabo acciones formativas conjuntas o bien adjudicar becas de estudio. La moción conjunta era presentada al Pleno por el secretario de la Corporación, Joaquín Cobeñas. Dentro de las conclusiones del convenio de colaboración en materia de planificación y desarrollo estratégico en el sistema productivo de transformado de la piel Ubrique Sierra de Cádiz, plan estratégico elaborado en 2001, auspiciado por el Gobierno andaluz y documento de referencia de primer orden, se destacaba como prioridad máxima la línea dirigida a mejorar los recursos humanos de las empresas del sector de la marroquinería y afines, a fin de mejorar la capacitación de los trabajadores del sector y de los demandantes de empleo, mediante una progresiva cualificación y una adecuación de la oferta formativa a la demanda existente. De los estudios realizados en esta materia específica y de acuerdo con este documento marco, se observaba una deficiencia importante en los aspectos formativos de los recursos humanos del sector en la zona de Ubrique, Sierra de Cádiz. La creación de una escuela o centro formativo específico para el sector, consorcio escuela, que cubriría la gran necesidad en materia formativa, orientada hacia los demandantes de empleo, para crear una cantera de jóvenes formados y motivados, dispuestos a seguir la tradición de un sector que aún sigue siendo la principal base de la economía de la zona. Visto lo anterior, la formación de los recursos humanos se ha convertido, pues, en un proyecto por el que deben apostar decididamente todos los organismos involucrados en el territorio, de tal forma que la creación, gestión y mantenimiento de una escuela de formación, germen de un consorcio escuela, posibilitaría los medios para que en el futuro no existan los problemas de mano de obra que actualmente debe soportar el tejido empresarial ubriqueño, principal pulmón económico de nuestro municipio. Y esto teniendo en cuenta que para las empresas, verdadero motor económico del sector y de Ubrique, es importantísimo adecuar la oferta formativa a las necesidades impuestas por la competencia. Algo en lo que la Comisión Tripartita del Sector, integrada por los interlocutores sociales más representativos, ha suscrito también en distintas ocasiones, en aras de la importancia que se le concede a la formación para la marroquinería y afines. La importancia del sector en Ubrique y su comarca como fuente generadora de empleo y de anclaje de la población al territorio, el sector emplea directamente a más de 6.000 personas en la zona, y la participación de Empiel, patronal sectorial de la comunidad autónoma andaluza, sin duda han sido avales suficientes para la creación de la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique en este año en curso, proyecto que ha sido promovido por dicha organización, sin ningún tipo de ayuda oficial y que ha contado con la colaboración inicial de este consistorio. Esta escuela se ha convertido, pues, en un centro de formación que quiere cubrir fundamentalmente la carencia de acciones formativas públicas y privadas para el aprendizaje del oficio de marroquinero. El aprendizaje en el centro gira, sobre todo, en torno a dos principios fundamentales: cubrir las necesidades de empleo cualificado de empresas del sector y fomentar la cualificación profesional de jóvenes que no han tenido previamente experiencia laboral en empresas del sector. Empiel cuenta con un listado provisional de preadmisión que ronda las 400 personas que quieren formarse en la escuela. El sistema que articula todo el proceso es simple y eminentemente práctico, si bien responderá a las expectativas de sus principales beneficiarios y cuenta con la destacada participación de las empresas que unen fila incondicionalmente en aras de un proyecto en el que la formación se complementará con la formalización de prácticas profesionales en centro de trabajo, siendo estas prácticas vitales no solo para complementar la formación del alumnado, sino también como soporte para una cualificación y una búsqueda de empleo. Por ello se somete a consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en este ayuntamiento para el respaldo unánime a un proyecto que declaramos de interés social y utilidad pública para nuestra localidad. Segundo, Manteniendo la ubicación actual de las instalaciones, el Ayuntamiento realizará las gestiones oportunas a fin de que la escuela pueda disponer de las instalaciones más adecuadas para el óptimo desarrollo de su función. Tercero, el Ayuntamiento facilitará el personal y los medios necesarios para las labores de adaptación, mantenimiento y traslado de las instalaciones y restos de activos materiales de la escuela. Cuarto, desde la partida presupuestaria del sector de la marroquinería, se librarán los recursos dirigidos al concierto entre el Ayuntamiento y la escuela para la impartición de algunas acciones formativas subvencionadas en cada curso académico, la adjudicación de becas de estudio y, en su caso, los gastos de mantenimiento de las instalaciones. Y quinto, la aprobación de aquellas medidas o actuaciones que desde el consistorio municipal se propongan y se consideren necesarias y prioritarias para el apoyo a la escuela y su proyección futura, en especial aquellas acciones que favorezcan el diseño de una programación formativa pública regular en el tiempo que permita la formación del mayor número posible de jóvenes de nuestra localidad, en colaboración con Empiel, Asociación de Empresas de Complementos de Moda y Piel, Fundación Centro Tecnológico de la Piel, MOVEX, agentes sociales y las diferentes administraciones públicas. Ese acuerdo unánime en relación a la puesta en marcha de la Escuela de Artesanos de la Piel se ha llevado a pleno tras diferentes reuniones mantenidas entre los grupos municipales, integrantes de Empiel, MOVEX y los distintos agentes sociales. Así lo ha destacado Manuel Toro, alcalde de Ubrique. En primer lugar, tengo que dar las gracias que la propuesta de la Escuela de Artesanos de la Piel vayamos todos los grupos políticos con el consenso en este tema, que es como debe de ser en un tema tan importante como nuestro sector de la piel, y presentar esta moción ya una vez mantenidas reuniones en comisiones informativas, como también junto de portavoces, y asimismo también de alguna forma, como salió improvisada el lunes, que teníamos pendiente los portavoces una reunión, y surgió también el tema, bueno, que estaban presentes en Piel, el representante de MOVEX, el gerente, el representante de Comisiones Obreras, Paco Rubio, y los demás portavoces que estábamos allí. Y la verdad, pues fue también fructífera esa reunión, que como digo, pues salió de forma improvisada porque teníamos otro tema que tocar. Pero en especial, la conclusión es que esta iniciativa que toma en Piel en cuanto a la Escuela de Artesanos es un tema importantísimo, porque son ya ahí inicialmente 15 personas las que se están formando con un compromiso empresarial de esas personas que se están formando tengan esa posibilidad de acceder a un puesto de trabajo. Entendemos que, como hace mención la propuesta, hay una demanda importante en este tema y, sin duda, el que todos colaboremos al final en una propuesta en el consenso sobre el sector de la piel, que sin duda, como ya hemos dicho y hemos comentado en las diferentes reuniones, tenemos que seguir trabajando. Desde la parte política, sin duda, mostramos todo el interés en solucionar este tema, pero también hay una parte esencial en el sector de la piel que tiene que ser ese compromiso por parte de los empresarios a seguir poniendo soluciones en el camino y que esto al final sea una solución en beneficio de todo el sector y del pueblo de Ubrique. El portavoz municipal de Izquierda Unida, José García Solano, ha alabado esta iniciativa promovida por Empiel, deseando que la Escuela de Artesanos se convierta en un elemento de unidad y cohesión para el sector. José Antonio Bautista, portavoz municipal andalucista, por su parte ha declarado que el sector de la piel necesitaba de un centro de formación de estas características. Yo no voy a hacer una intervención, ni mucho menos en defensa de este documento, porque está defendido por todo desde el momento en que se consensuó y se pactó tal y como está redactado. Yo lo que sí quería manifestar es una opinión muy, muy personal, después del camino recorrido y hasta dónde hemos llegado, que incluso nos teníamos que felicitar todos, porque hasta incluso en última instancia, creo, con todo el peso de la concurrencia, que incluso se ha mejorado, Y solamente entonces empezar a hacer una expresión, un deseo, ¿no?, de que es un acuerdo con futuro y que sea un elemento de unidad y coherencia para el futuro de Ubrique y del sector de la piel. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Andalucista. Bien, nosotros también vamos a votar a favor de esta moción que se presenta hoy. Hace ya bastante tiempo que estuvimos en la Escuela de Artesanos, estuvimos viendo las instalaciones, estuvimos viendo pues los alumnos, cómo aprendían y lo que se les estaba enseñando en aquel momento en esas instalaciones. Y desde el primer momento, desde el momento cero en el que entramos por esa puerta, pues estábamos convencidos de que era un proyecto interesante para nuestro pueblo. Es interesante no por nada, sino porque todos estaban demandando esa necesidad de operarios o de trabajadores cualificados. Y a través de esta escuela, pues es una forma interesante de que accedan con una cualificación especial, que es la que se necesita actualmente para poder desarrollar este trabajo. Esto es un tema que nosotros hemos tenido muy claro y es un tema que siempre hemos pensado que había que llevarlo por parte de todos los involucrados de la mano y que teníamos que ir todos en conjunto para presentar estas propuestas y para apoyar estas propuestas. Y, por lo tanto, siempre hemos mantenido esta postura y desde el momento en el que se nos presenta la moción, pues estábamos convencidos de que era una moción interesante para nuestro pueblo y también estábamos convencidos de que no éramos solamente o única y exclusivamente los grupos políticos los que teníamos que ir de la mano en este tema, sino que también tenemos que ir pues todos los que estamos implicados en el tema de la marroquinería. Y en concreto, pues hablábamos de MOVE, Empiel y sindicatos, además de los grupos políticos. Finalmente, pues hemos conseguido y hemos hecho esfuerzos por parte de todos los grupos políticos. Mi grupo también ha hecho muchísimos esfuerzos para que todos vayamos de la mano, incluyendo a todos los operadores, que hemos indicado anteriormente, y por lo tanto, pues vamos a votar favorablemente, tal y como he dicho anteriormente, porque creemos que se necesitaba este consenso, que ya tenemos el consenso en esto, que puede ser mucho o puede ser poco, pero sin duda alguna lo que sí es un paso adelante para que el sector de la marroquinería pues siga siendo pujante en nuestra localidad y que entre todos pues empujemos en la misma dirección. Desde el Partido Popular también se ha apoyado esta propuesta. Josefina Herrera ha manifestado que la Escuela de Artesanos va a permitir el que se forme una mano de obra cualificada para el sector de la piel. Finalmente, Isabel Gómez, portavoz municipal socialista, ha declarado que los acuerdos tomados en pleno van a garantizar el desarrollo de la programación formativa de la Escuela de Artesanos. Sí, bueno, pues desde el Grupo Popular también, bueno, como todos sabemos, la industria de la piel es un sector muy muy importante en Ubrique, generador de empleo y además con una tradición pues ancestral, ¿no? Y el hecho de que haya una escuela de formación, pues está claro que es primordial para que sirva como generador de una mano de obra cualificada que siempre ha estado tan demandada y que a su vez pues también cree un empleo de calidad. Y está claro que el ayuntamiento tenía que estar implicado en este proyecto tan ambicioso para el apoyo de nuestra industria. Así que también vamos a votar favorablemente. Gracias, Grupo Socialista. El Grupo Socialista va a aprovechar este punto para hacer de nuevo un ruego a la presidencia. Creemos por parte de mi grupo, y así lo hemos manifestado en otros plenos, que cuando se acuerda por parte de todos los grupos municipales una moción o una propuesta de acuerdo para traerla a este pleno, creo, y es mi impresión, y por eso lo someto a consideración del resto de portavoces cuando el alcalde nos convoque y poder tratarlo, entiendo que cuando viene a pleno una moción cerrada con las opiniones de todos los grupos, no debería haber intervenciones por los grupos, porque a veces la suspicacia está en las palabras de los portavoces, porque cada uno, al final estamos votando todo la misma cosa, pero cada uno entiende los esfuerzos que han hecho, de dónde viene su posición particular como grupo municipal, y a veces se puede generar diferencias en vez de crear la unidad. Entiendo que cuando estas mociones están cerradas, a pleno institucionalmente debe de venir sin intervenciones de los grupos, porque luego nosotros como grupo municipal en cualquier otro medio o en otros ámbitos haremos las valoraciones que como grupo entendamos de esta moción respaldada por el Grupo Socialista. Pero en esta ocasión, que no ha sido el caso, también tengo que decirlo, que no ha habido diferencias marcadas ni ha molestado ninguna de las palabras de los portavoces que me han precedido en la palabra, y que creo que todo se manifiesta la sintonía de entender que el sector de la marroquinería tiene que seguir estando presente en toda la actividad y apuesta municipal. Pero lo reitero, es que me ha venido a memoria otras mociones diferentes, y yo rogaría que el alcalde en ese sentido o tome esa decisión o la compartamos todos los grupos, que cuando cerremos una moción conjunta, porque otra cosa cuando un grupo presenta una moción y nos tengamos que manifestar sobre ella, pero cuando presentamos una moción conjunta, lo que está dicho o lo que tiene que quedar dicho es lo que aprobamos en este pleno, y con eso se queda este Grupo Municipal Socialista. Los acuerdos de esta moción van a garantizar que la Escuela de Artesanos se pueda implantar y el Ayuntamiento colabora en la medida de sus posibilidades, reconociendo el trabajo que en pie ha empezado y ha afrontado también con ayuda de este Ayuntamiento, pero de manera propia, y es con lo que nos vamos a quedar. Luego es verdad que el tema de formación, como incluso la propia propuesta de acuerdo, se establece el camino, y hoy estamos caminando mucho. Es verdad que viene recogido en documentos estratégicos del sector que la formación era un pilar fundamental, pero que el sector está, como es lógico, sometido a las fluctuaciones económicas de sus propias características. Y ahora es un buen momento de nuestro sector de la marroquinería, que creo que es cuando hay que potenciar todas estas necesidades y toda esta apuesta desde el Ayuntamiento para que, en definitiva, se formen muchos ubriqueños, podamos tener canteras de fantásticos y marroquineros, de artesanos de la piel. Y bueno, esa es desde luego el ánimo con la que mi grupo va a apoyar esta moción presentada conjuntamente por todos los grupos municipales. Y al margen de la información plenaria, otros asuntos. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, junto al colectivo Anima Orienta, ha puesto en marcha la iniciativa Títeres en Familia para todos los viernes del mes de noviembre. Las obras de títeres se van a representar a las 5 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou, comenzando este próximo viernes 7 de noviembre. Para fomentar la participación de las familias por la compra de una entrada o un abono para todas las funciones, se regalará otro. Las entradas están ya a la venta en la Oficina Municipal de Turismo. También hoy destacamos que el ubriqueño Pedro Lobato ha ganado el segundo premio del 15º Certamen Nacional de Pintura y Escultura Ciudad de Melilla, dotado con 3.500 euros. La obra premiada lleva por título Espinos y estará expuesta hasta el 14 de noviembre en la Sala Victoria Manchón de la UNED en Melilla. Y finalizamos con el siguiente comunicado. La Delegación de Cementerio del Ayuntamiento de Ubrique informa que debido a la lluvia y al viento, los adornos florales que se han instalado durante la última semana con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos han sufrido algunos desperfectos. Se ruega a las personas interesadas en recuperar sus enseres que se pongan en contacto con los operarios del cementerio municipal. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.